Estoy en contacto con Antonio Curcialelo, ministro de Conectividad de la provincia de La Pampa. Buen día, ministro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, Daniela. Buen día para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Estamos en estos días leyendo habitualmente cómo se está llegando con conectando con vos a distintos lugares y se está entregando y se está avanzando en la entrega de tablets. Recordemos cómo a quiénes está destinado este programa y cuál es el objetivo. Bueno, sí, tal cual como vos lo decís, estamos ya culminando la entrega de 4.000 tablets, que ha sido el cupo que hemos podido gestionar ante el ENACOM y que nos han otorgado. Estamos tramitando otra entrega más, así que si todo sale bien, vamos a estar anunciando, ni bien podamos, una nueva entrega. Lo cierto y lo concreto es que son 4.000 familias que recibieron faltan dos localidades, en realidad, nada más a entregar, así que prácticamente ya hemos casi concluido, pero son 4.000 familias las que recibieron este dispositivo, que su objetivo es generar un piso de igualdad para aquellos que por ahí les resulte más complejo acceder a una herramienta de este tipo por su precio, por el valor que tiene en el mercado, y que garantice de ese modo achicar la brecha digital de forma tal que quienes no tienen hoy la posibilidad de acceder a las prestaciones que da Internet para todos sus fines, esto es laboral, educativo, para la vida cotidiana, hoy hasta un turno el médico se saca por Internet, comunicarse o incluso entretenerse, lo pueda empezar a hacer y de ese modo incluirse digitalmente, ¿no? La verdad que esta pandemia obligó a todos a abrazar esta gran herramienta que es justamente Internet y tratar de hacer todo por Internet. Por supuesto, también hubo que lidiar con los nuevos crápulas que enseguida le encuentran la vuelta para generar y para estafar a la gente a través de estas situaciones. Pero tanto desde el gobierno de la provincia de La Pampa como por lo menos el de la Municipalidad de Santa Rosa generaron turneros, llegaron a la gente desde otra manera y hasta se promueve también una propuesta que tiene que ver justamente con que sea declarada como un derecho lo que es Internet. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mira, sí, a ver, la pandemia por supuesto ha sido una cuestión que repentina, digamos, y muy profunda, donde todos tuvimos que salir rápidamente a generar herramientas y soluciones tendientes a poder seguir comunicándonos desde el Estado con la gente y de la gente con el Estado, con ese ida y vuelta, con otros mecanismos por ahí a los que no estábamos tan acostumbrados porque algunos todavía sostenían la presencialidad. La verdad es que el mundo de Internet o de la virtualidad tiene sus bondades, tiene sus beneficios, pero por supuesto también tiene sus problemas o sus cuestiones no tan buenas cuando uno no puede disfrutar o usar esta experiencia de navegar o de conectarse de un modo responsable o con los cuidados que hay que tener, digamos. Internet ofrece tantas cosas buenas como malas, hay vulnerabilidades, hay personas que delinquen y hay personas que por supuesto entonces son víctimas. Entonces, justamente en eso se trata de tener cuidado. Lo que tiene que ver con el Estado y con la pandemia y con la virtualidad, tanto del gobierno provincial, como bien decía, y de la Municipalidad de Santa Rosa, se hicieron y se hacen muchos esfuerzos porque detrás de lo que uno ve por ahí como una plataforma donde puede sacar un turno, donde puede realizar un trámite, donde puede ver el estado de un expediente, hay muchísimos recursos que no solamente son económicos, sino que son humanos y por lo tanto de mucho estudio y de mucha capacitación atrás, porque no es solamente crear, sino además sostener, mantener, actualizar en un mundo donde la tecnología siempre va un paso adelante. Entonces, desde algo tan simple como cuando una empresa fabricante de un celular saca un nuevo dispositivo, tener que un sitio web, por decir algo muy simple, esté adecuado también a los nuevos dispositivos que tienen sus nuevas prestaciones. Imaginan que una empresa saca un celular, por decir un ejemplo, con un sistema operativo y después uno tiene que adecuar también sus sistemas o sus diferentes herramientas tecnológicas a esos nuevos sistemas operativos, digo, y así miles y miles de cosas. Por lo tanto, hoy que todo está mucho más virtualizado, digitalizado que antes, garantizar accesibilidad claramente constituye un derecho, y en eso los estados provinciales, nacional y municipales tenemos un rol muy importante, bueno, de lo que tiene que ver el gobierno de La Pampa y el gobierno municipal de Santa Rosa, estamos contribuyendo a ello, y no solo por los sistemas, sino además también porque estamos dotando de muchos espacios públicos con conectividad para que, además de potenciar el espacio público, también la gente tenga en esos lugares la posibilidad de conectarse para los usos que quiera, pero con un acceso administrado justamente por estas vulnerabilidades que decíamos, ¿no? Es decir, alguien que se conecta en un espacio público que está dotado con un wifi que hemos dado del gobierno provincial, en conjunto con el gobierno municipal, bueno, por ejemplo, tiene bloqueadas las páginas pornográficas, tiene bloqueados los sitios donde puede haber algún tipo de fomento de la violencia o de cuestiones que generan algún tipo de vulnerabilidad para alguien, ¿no? Bien, se sigue trabajando. Estuvieron hace unos días atrás cerca de Cuchillo Co. Allí hicieron también un tendido de fibra óptica. ¿Estamos avanzando rápidamente o de acuerdo a lo esperado o lento? A ver, estamos trabajando mucho en todos los rincones de la provincia. Por supuesto que las ciudades más pequeñas tienen un déficit más grande en términos de conectividad que las ciudades grandes, por una cuestión meramente económica, es decir, donde hay más habitantes hay más usuarios, y donde hay más usuarios hay más rentabilidad para las empresas o para las cooperativas que prestan los servicios. Por lo tanto, ahí es donde aparecemos nosotros del Estado, donde más que mirar la rentabilidad económica, miramos la rentabilidad social y generamos derechos, y ahí es donde vamos a garantizar conectividad con la misma tecnología, con la misma calidad que la tienen las grandes ciudades, no solo de la provincia, sino del país y del mundo. Por lo tanto, avanzamos a un buen paso en un contexto donde es un sector cuya cadena de valor, donde su cadena de insumos es dolarizada, en un mundo donde a partir de la pandemia se profundizó, pero la demanda en el consumo de internet venía subiendo previo a la demanda a razón de un 15-20% por año. Por lo tanto, cuando hay más consumo de internet, es decir, los usuarios consumen más, es porque hay muchos más servicios que se ofrecen, porque la vida de uno pasa mucho más por la necesidad de conectarse, y por lo tanto eso implica que tenés que dotar de mucha más infraestructura para soportar esa demanda. Eso implica que los fabricantes de la electrónica, de la fibra, que son en su gran mayoría fabricantes multinacionales, estén con su producción casi comprometida en cuanto a la demanda. Entonces, la capacidad de entrega que tenemos se ve limitada justamente porque hay una gran demanda mundial. No obstante eso, estamos avanzando con muchas obras, con casi todos los insumos ya comprados, con casi todos los materiales comprados, están en plena etapa de importación y otros ya han llegado, y a medida que van llegando vamos cumplimentando con las obras, que son muchísimas en cada uno de los rincones de la provincia. Bien, ministro, lo molesto un minutito más porque hay una pregunta que quiero hacerle. Hace poco nosotros estuvimos dialogando con Luz Lardone, bueno, para hablar un poco de este Centro Interinstitucional de Bioeconomía en La Pampa, que tiene que ver, nos decía ella, mucho para promover lo que es la ciencia y la tecnología. Seguramente el ministerio a su cargo también tendrá alguna forma de aprovecharlo, ¿no? Sí, a ver, la verdad que lo que plantea Luz, que siempre nos lo ha, también lo hemos charlado mucho con el gobernador, a ver, más temprano que tarde, porque de hecho ya es una realidad, ya es el presente, la economía del conocimiento se impone como un elemento sustancial en los procesos productivos, en la generación de valor. Y en esto es justamente la tecnología aplicada para generar más valor a lo que uno produce, a la economía de un lugar, de una región, de una ciudad, o de una provincia o incluso del país. Esto requiere no solo la disponibilidad del recurso tecnológico, sino fundamentalmente también del recurso humano que nuestro país produce, que nuestra provincia incluso produce a través de la Universidad Nacional de La Pampa, en su Facultad de Ingeniería, pero que no deja de ser un recurso escaso. No me refiero solo a La Pampa, sino en el país y en la región también. Son profesiones que tienen una alta demanda en el mercado laboral, que los egresados no son en la cantidad que justamente la demanda necesita, por lo tanto son recursos muy muy codiciados. Entonces lo que está planteando Luz es justamente que se generen herramientas para poder potenciar esa formación y poder ir cubriendo la demanda, que no es la demanda solamente del sector privado y que la es mucha, de las diferentes plataformas o de las diferentes startups, que son, digamos, las empresas de raíz tecnológica, sino además también los propios estados, que nosotros tenemos muchos recursos humanos de carácter tecnológico y que nos resulta también muy complejo poder conseguirlos, ¿no? Entonces es una herramienta que estamos buscando terminar de modelar para poder dar aportar una parte de la respuesta a esa necesidad que estamos teniendo, ¿no? Bien. El compromiso entonces de esta gestión sí o sí se redobla permanentemente, y bueno, el compromiso ha sido ahora llegar con esta conectividad a 11 localidades más de nuestra provincia. Estamos hablando de más de 6.000 vecinos, ¿no? Sí, en realidad el compromiso es con toda la provincia, con cada pampeano, con cada pampeana, en cualquiera de las áreas del gobierno, en cualquiera de las áreas del gobierno municipal para todo Santa Rosa, y por supuesto estar presente donde más falta. Desde el punto de vista de la conectividad, no son 11, son 22 localidades las que están teniendo una inversión de más de 570 millones de pesos, pero además hay otras tanda de inversiones que hacemos para sostener, actualizar y mejorar toda la red, que eso beneficia a toda la provincia. Así que nuestro compromiso es con La Pampa y con cada uno de los pampeanos y de las pampeanas. Perfecto. Ministro Curciarello, muchísimas gracias como siempre por su atención y su generosidad en el tiempo. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o el mensaje que quiera hacerle llegar a los pampeanos y pampeanas. Bueno, el agradecido por el espacio soy yo y decirles a cada uno de los que están escuchando que tienen un gobierno, que tienen un gobernador que los escucha, que los interpreta, que los defiende en un momento muy complejo, no solo por este, sino por lo que nos tocó transcurrir por la pandemia, y que sepan que ponemos todo de nosotros para que las cosas siempre salgan lo mejor posible. Muchísimas gracias, que tenga buenos días. Por favor, buen día.